para estar al tanto del voltaje diario del mundo, del ayer y del hoy, para estar conectado con los apuntes expertos. Un zoom cultural a los temas de interés común. Entrevistas, datos, estadísticas y ante todo mucha cultura y actualidad. Alto Voltaje, un zoom a la cultura diaria. Amigos de Javeriana Estéreo, bienvenidos una vez más a esta misión de Alto Voltaje, hoy con el tema de la radio comunitaria. Vientos Estéreo, aquí empieza un programa más de Aula al Aire, irradiando por las escuelas de San Cristóbal. Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. A diario son miles los jóvenes que caen en combate, que se suicidan por la presión o, lo más reciente, son víctimas de los falsos positivos. Porque nuestra mente no es objetivo militar. Quinto Festival Antimilitarista por la Objeción de Conciencia. Nuestras voces, nuestra radio, La Cometa, señales a cielo abierto. El objetivo de la radio comunitaria ha sido lograr una mayor participación en el entorno de la comunicación. En nuestros días, en diferentes regiones del país, existen emisoras locales comunitarias donde los habitantes de la zona expresan sus inquietudes y la necesidad de una mejor organización. Es así como las emisoras comunitarias se convierten en su forma interna y más propia de comunicarse, de entender qué sucede, de conocer su zona y, por encima de todo, de convertirse en protagonistas de sus propias historias, historias que son ejemplos de trabajo y lucha para todo el mundo. El perfil, la voz, la experiencia, los hechos, los comentarios con el experto. Hoy nos acompaña ahora Patricio Orozco y Eduardo Gutiérrez, quienes han desarrollado interesantes reflexiones y prácticas en relación con la comunicación, la educación y el desarrollo. Ellos nos hablarán sobre la historia, la diversidad y desafíos de las radios comunitarias. Es importante que entendamos el contexto político a partir del cual nacen las radios comunitarias en Colombia, que es el país que más radios comunitarias tienen. Las radios nacen más o menos a mediados de los años 90, un momento después de la Constitución del 91, donde se viene dando todo un movimiento político en el país por la inclusión de las minorías, por la inclusión política de voces que no se habían escuchado hasta el momento. Es una sociedad previa a la transformación del avance, digamos, neoliberal, de las reformas políticas que se dan. Incluso la misma Constitución del 91 de alguna manera facilita canalizar esos movimientos sociales y al mismo tiempo construir un escenario, digamos, también para la economía, la producción y demás. Desde el punto de vista comunicativo, ya traemos desde los años 80 toda una serie de movimientos sociales, de movimientos comunitarios que quieren expresarse de otra manera, que quieren hacer una comunicación alternativa. Entonces se juntan como dos energías, ¿no? La energía como de una cultura política que quiere florecer desde unas minorías que no han podido tener participación ni actuación en el escenario público, y también un movimiento comunicativo que viene buscándose expresar desde otros lugares. Y digamos que lo que habría que señalar ahora es cómo de allá a acá hay 20 años de evolución, en los cuales lo que era un proyecto de movilización social y política puede derivar en múltiples versiones. Unas de esas versiones son las versiones que terminan en la microempresa cultural, que lo que hace es buscar una manera de sostenernos a como de lugar para poder sobrevivir nosotros como gestores culturales, como radialistas, y al mismo tiempo darle vida a una emisora. Entonces digamos que esa es una versión. Así como hay unas que se enganchan con los movimientos y organizaciones sociales y son capaces de producir un escenario que le pertenece a la gente y que la gente lo reconoce como suyo. Digamos que esta historia va a ir dando como múltiples caras a este recorrido. Tal vez lo que relata muy bien esa misma trayectoria es el hecho de que la institucionalidad comienza a tratar de apropiar, orientar la movilización y la dinámica de las radios ciudadanas. Desde el punto de vista político-institucional, la radio comunitaria es el espacio del espectro electromagnético que adjudica el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de las TIC, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que un determinado grupo social, una determinada organización pueda publicar o transmitir o construir una comunicación desde lo local, desde lo social. Las radios comunitarias se adjudicaron hasta hace pocos años a la población rural. Por ley, solamente debía ser a municipios, no a ciudades capitales. Solo hasta hace 4 años el Ministerio de las TIC puede adjudicar emisoras a ciudades capitales. Pensemos de todas maneras para la perspectiva de los espacios urbanos que siempre ha habido radios ilegales urbanas que tienen carácter comunitario en el sentido de que representan a un sector de la población y demás, y que han jugado con apuestas políticas, digamos, en algunos casos incluido el margen y la ilegalidad. Entonces aquí comienza a haber todo un planteamiento, y es cuando radios comunitarias representa la institución, digamos la definición normativa y legal, y cuando radios comunitarias define lo que es un proyecto social y político. Entonces es esa variación la que habría que tomar en cuenta. Entonces uno tendría que decir, oye, uno podría clasificar, ¿no? Decir, mire, hay un montón de radios comunitarias que son radios comunitarias como entes legales que pueden emitir, pero que en el fondo son microempresas culturales. Y por otro lado, hay unas que están asociadas a proyectos sociales y que de una u otra manera son radios que conservan ese sentido de lo comunitario en la perspectiva de ser actores, digamos, dentro de la dinámica de transformación, movilización de sus comunidades. En muchos lugares del país, muchas radios comunitarias, te puedo hablar por ejemplo de San Gil, Radio La Cometa. En el aire, Radio Comunitaria La Cometa, HKL 58. La Cometa. 107.2 FM Stereo. La Cometa. Desde San Gil, Santander, señales a cielo abierto. Cometa es una radio comunitaria que se fundó hace más de 12 años. El 16 de diciembre cumplimos 12 años de estar al aire, pero realmente el proceso lleva más de 13 años. Entonces la Cometa pues se funda precisamente con la misión de visibilizar, de incidir en los procesos políticos, culturales, religiosos, de la economía. Todo listo para hacer el cambio. Haz el cambio, la radiorrevista informativa de La Cometa, con los hechos locales, regionales, nacionales e internacionales que se producen a diario. Haz el cambio, una producción del equipo periodístico de La Cometa. Bienvenidos. Haz el cambio. Es tal vez la experiencia más significativa que haya tenido Colombia. Lograron entender y lograron construir todo un proyecto estratégico y prospectivo. Lograron hacer alianzas con el comercio, con las ONGs, lograron cautivar a sus audiencias, lograron atraer a la comunidad y hacerle sentir a la comunidad que esa era su radio. Tanto fue así que La Cometa fue mucho más escuchada que cualquier otro medio nacional o comercial del país. En pocas palabras, hablan, comentan, opinan los oyentes. Radio interactiva en alto voltaje. No escucho emisoras comunitarias, primero porque en el lugar donde trabajo no puedo escuchar música y mi horario es bastante extenso, y pues igual en el tiempo libre la verdad no escucho porque no conozco mucho. No escucho emisoras comunitarias porque no las conozco. Cuando las conozco y si le hacen propaganda, de pronto las oigo. Sí, es importante porque se entera uno de la problemática de la ciudad. En cambio, las otras, pues, es general, nacional. Ese es local, entonces se entera uno de los proyectos, de los problemas que hay, de las soluciones que da, de las quejas de la gente. Estoy bien enterado de eso y está como informado y está al día en lo que está sucediendo en la localidad. En la memoria. Recuerde hechos, fechas y voces en alto voltaje. Radio Sutatensa, a finales de los 70, promueve con sus programas educativos la formación de radios comunitarias. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado especialmente para usted. Muy buenas noches y que el nuevo día sea otra oportunidad de progreso para todos. Pido la palabra. La opinión de expertos frente a expertos. Comentarios, controversia, todo en Pido la Palabra. Sandra Cerón y Joanny Leal, integrantes de la red Loma Sur, nos hablarán del proyecto comunicativo que se desarrolla en la ciudad de Bogotá. La red Loma Sur es un colectivo de trabajo comunitario. Llevamos más o menos 10 años trabajando en la localidad Cuarte, San Cristóbal. Muchos de los miembros de Loma Sur han recogido gran parte del proceso de comunicación comunitaria y alternativa de la localidad. más o menos unos 25 años de trabajo comunitario. Entonces algunos miembros de la línea base de la red fueron protagonistas de ese proceso en los años 80 en la localidad. Inicialmente empezamos con una emisora clandestina, pues como lo llama el Estado, y en la cual pues se montó en diferentes lugares de la localidad con el fin de pues de dar emisión a lo del espectro electromagnético y poder tomar como ese espacio. Ahí empezamos como a salir al aire inicialmente y duramos así algún tiempo, pero empezó persecución del Estado por hacer ese tipo de cosas y ya finalmente nos iban a judicializar por emitir algo que es legítimo, para ellos pues no era legal. Tuvimos que dejar de emitir, sin embargo empezamos otro proceso llamado Radio Nómada para seguir haciendo radio en vivo, no perder pues el proceso de comunicación. ¿Cómo es la dinámica de trabajo en la red Loma Sur? Nosotros estamos divididos por líneas de acción. Tenemos una línea de trabajo en prensa, en radio y en video. También una línea de género, que es una línea transversal, y una línea de graffiti o de stencil, que tiene que ver un poco con todas estas prácticas de arte urbano. ¿Cuáles son los propósitos y las búsquedas de la red Loma Sur? Nos interesa prácticamente es, primero, reivindicar esas otras voces que están por allí, quizás a veces ocultas y que no tienen mucho ruido como otras. Entonces queremos como rescatar la palabra cotidiana, la palabra de barrio, la palabra de nuestra calle, de las localidades, la voz comunitaria, local, de base. Ese es como un principio sobre el que se monta este ejercicio de trabajo comunitario. Además de ello, es reivindicar el uso de medios alternativos, como una apuesta alternativa a los medios masivos de información que han acaparado todo lo que se llama el espectro electromagnético, etc. Y nosotros queremos hacer uso de ese espectro también a través de la reivindicación de otro tipo de voces y de otras realidades. Y por último, nos interesa desde Loma Sur también construir un pensamiento crítico frente a nuestras realidades. Y en este caso específico de la red de comunicadores frente a la comunicación. Alto Voltaje, Javeriana Estéreo, 91.9. ¿Cómo ha sido el proceso de legalización del trabajo comunicativo que la red ha venido realizando? A raíz de que habían muchas emisoras pues clandestinas, se vio la necesidad de que el Estado garantizara como la participación de esas emisoras y abrió un proceso licitatorio, lo cual fue costoso y demorado. Y nuestro dial, que es 94.4, fue repartido en 4 emisoras, que es injusto que cuando éramos ilegales teníamos más señal que ahora que estamos legales. ¿Sabía usted? Datos, estadísticas, hechos en Alto Voltaje. En el 2008 se entregaron en Bogotá 7 emisoras de radio comunitaria por parte del Ministerio de Comunicaciones. Uno de los obstáculos que presenta la radio comunitaria para su desarrollo es la poca inversión económica que recibe por parte del sector privado y público. En las emisoras comunitarias pautan los tenderos del barrio, el zapatero, la costurera, el panadero y todos aquellos que entienden el gran valor de estas. El perfil, la voz, la experiencia, los hechos, los comentarios con el experto. Continuamos conversando con Aura Patricia Orozco y Eduardo Gutiérrez sobre las fortalezas y posibilidades de las radios comunitarias en Colombia. La fortaleza de la radio también está en la capacidad que tiene de incorporar a la sociedad. ¿Cómo la incorporo? Hombre, le vendo publicidad, eso es una manera de incorporarlo. ¿Qué tanto de eso es propio la naturaleza de estos medios? De pronto no necesariamente lo es. El gran declive de la radio comunitaria y su gran problema ha sido que terminó imitando las emisoras, las otras que hemos conocido, y no creó como unas narrativas propias desde las voces de las audiencias que la estaban escuchando. ¿Qué le hacía falta a esta radio para hacer una radio que efectivamente construyera en estos procesos sociales? Pues construir probablemente opinión, moverse en torno a las agendas ciudadanas, a las preguntas que tenía la ciudadanía. Y entonces el programa de Radio Ciudadanas surge desde ahí. Es cómo en esta parrilla de programación que podía estar llena de póngale música a esto, de mándele mensajes al vecino, de toda otra cantidad de cosas que son pertinentes, o sea, no habría que negar su pertinencia socialmente, necesitaba también tener un espacio en el cual la radio fuera un escenario de construcción de lo público. ¿Qué pasa? Las franjas terminan siendo un lugar muy interesante donde la ciudadanía comienza a sentir que es posible pasar su propio proyecto político y donde la ciudadanía siente que es posible pasar sus demandas, sus requerimientos, sus conflictos. Entonces, la radio ciudadana, ¿qué es lo que hace? Se convierte, digámoslo desde ese lado, en una especie de mecanismo de realimentación del proceso de la radio comunitaria. Porque, digamos, lo que le dice, a pesar de que es una cosa que se mueve desde una instancia del Estado, que es el Ministerio de Cultura, lo que le dice a la gente es, oiga, no se olvide que la radio comunitaria tiene una responsabilidad en términos de opinión pública. Y por eso puede tener franjas de opinión. Y esas franjas de opinión son los lugares donde múltiples voces van a entrar a jugar, donde aprendemos de la democracia, donde construimos otros contenidos, donde hacemos unas apuestas y donde estamos también diciendo, oye, ¿cómo narramos nosotros nuestra propia vida cotidiana? Eso es, digamos, la característica que tiene la radio ciudadana en el escenario de la radio comunitaria. Ahí hay todo un tema que es más de fondo para el asunto de la radio en general, y es un medio de comunicación cómo es construido y definido socialmente. Ahí tendremos que decir, mire, la radio comunitaria es lo que la sociedad hace posible que ella sea. ¿Sabía usted? Datos, estadísticas, hechos en alto voltaje. El objetivo principal de la radio comunitaria es lograr la mayor participación de las comunidades marginadas del país. Las radios ciudadanas existen en el papel hace 10 años y hoy uno tendría que decir que hay al menos 250 escenarios donde se realizan franjas de radio ciudadanas. Las emisoras comunitarias se convierten en escenarios de comunicación de las comunidades al hacer de estas sus protagonistas en su programación. En la memoria, recuerde hechos, fechas y voces en alto voltaje. Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es una red de radios que funciona a nivel nacional y que tiene entre sus asociadas a más de 50 radios. Las radios que forman la red tienen que ser radios en las cuales haya mucha participación de los vecinos, están insertas en un barrio de los barrios o de la comunidad. La red tiene la capacidad de producir dos informativos diarios de 8 minutos cada uno, uno va a 8:30 de la mañana, el otro va 12:30 del mediodía. Y la característica que tiene este servicio informativo es que tiene un coordinador en un centro de producción que está en Rosario, pero cada una de las radios que formamos la red participamos de ese informativo de manera tal que cada una reporta diariamente una noticia. La noticia que para su comunidad, para su entorno, para su contexto es la más importante. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. En pocas palabras, hablan, comentan, opinan los oyentes. Radio interactiva en alto voltaje. ¿Considera que la radio comunitaria está bien utilizada hoy día? Bueno, me parece que es subutilizada en algunos sitios porque pues, no se le está sacando el proyecto. Eso es más que salir al aire y hablar todo el día. La radio comunitaria debe cumplir un cometido social, cumplir labores dentro de las comunidades, y me parece que eso es muy precario aún. Nos encargamos más de buscar cómo subsistir en las radios comunitarias desde el punto de vista económico que de hacer productos que resulten útiles para la sociedad y sobre todo para esas micro sociedades que hay en los barrios. Hoy en día no es bien utilizada debido a que no hay un verdadero compromiso por parte de los miembros de la comunidad, lo que implica que solo algunos tienen acceso a este medio y esto se puede prestar para que exista una parcialización de la información. Solo algunos, los que manejan la radio comunitaria, podrían estar presentando su punto de vista. La radio comunitaria, como muchas cosas en este país, que entre otras cosas son un medio muy poderoso, es algo completamente subutilizado. En conexión. Frases para subir el voltaje. Ideas de máxima revolución en conexión. Aunque nadie escuchara lo que la radio pusiera, ya el proceso mismo que se ha vinculado para estar en ese escenario y para mover a la radio comunitaria en su conjunto es una ganancia social y política importantísima para construir proyectos culturales y sociales locales. Casi que nuestro dial no existe. De hecho, si uno está en un celular, es la FM, la W, pero vientos estéreo pues no existe. Toca sintonizarla y pues entonces toca como muy sectorizada. Estos 3 meses han sido como de hablar con el amigo, escuchar la emisora, si la oye, la mamá del hermano, pero no la comunidad, que es nuestro propósito. Y hay una marca en el ambiente que indica que hay un lugar donde la gente está hablando de las cosas que a uno le interesan localmente. Y eso, sin ser el puntos en el rating, es un punto fundamental en el ejercicio de la ciudadanía. En la memoria, recuerde hechos, fechas y voces en alto voltaje. Reinventar la comunidad. El proceso de la radio comunitaria en Bogotá es un proceso bastante largo, estamos hablando de más de 15 años. Las primeras experiencias de radio en la ciudad se iniciaron en las localidades periféricas de Bogotá. Hacia el año 1989 se inició un proceso que se denominó radio parlante, especialmente en la localidad de Usme, en donde en barrios como La Marichuela se hacían con equipos de altoparlantes noticieros comunitarios, noticieros de corte popular muy participativos importantes. Subo al aire parte de una necesidad y de también como una relación que tienen algunas personas que habitaban en la localidad con los medios de comunicación. Estamos hablando más o menos de 1989, 1988. Como la necesidad, más la necesidad que cualquier otra cosa, de pronto mostrar todo lo bueno que tiene nuestra localidad. Siempre hemos sido como tachados en la sociedad, de que somos pues una de las localidades que tienen más problemas, una de las localidades con mayor inseguridad, una de las localidades más pobres aquí en Bogotá. Entonces pues fue como esa urgencia, esa necesidad de mostrar que nosotros también hacemos cosas buenas. Hoy quisimos aventurarnos por el mundo de las radios comunitarias, de sus dinámicas, sus apuestas, sus posibilidades, dificultades y retos. Escuchemos algunas de las voces que las hacen posibles. Para mí la radio es el medio por excelencia. Sí, es el medio que nos identifica como colombianos, como latinoamericanos, porque nosotros somos de tradición oral. Nos encanta hablar, nos encanta dialogar, nos encanta generar el encuentro con el otro. La radio es lo que para otros antiguamente fue la plaza pública, fue el carnaval. Yo creo que la radio hay que reivindicarla, la radio es nuestro medio. Sí, y hay que buscar todas las formas posibles porque la hagamos posible, porque le pongamos todos los colores, todas las luces, toda la fuerza que necesita. Y crear otras radios distintas a las que pues, nos están invadiendo nacionalmente. Pues esto es un trabajo mancomunado con Vientos Estéreo y todas las demás organizaciones de la parrilla de programación, ¿sí? Nosotros somos una más de las organizaciones que hacemos parte de, digamos, de la Junta de Programación. Y esto es un trabajo de todos, ¿no? De todos. Todos los compañeros de voces nuestras, de Loma Sur y las demás organizaciones. Y todos unidos estamos de alguna manera como inconformes por el asunto de la señal, en el sentido de que emisoras como esta emisora cristiana Poder se toma gran parte de la parte alta de la localidad de San Cristóbal. Muchos sectores de la parte alta como de la parte baja no nos escuchan porque entres a esa emisora. Pues hay una gran diferencia, por ejemplo, en términos de equipos que le permiten acceder de esa manera tan propositiva y tan fuerte en la localidad por parte de esta emisora. Nosotros tenemos pues estamos trabajando con las uñas, Vientos Estéreo, Loma Sur y demás organizaciones trabajamos con las uñas, pero bueno, esa ahí seguirá la lucha como siempre la hemos hecho, y la lucha es mancomunada con los compañeros de voces nuestras, con los compañeros de Loma Sur, los compañeros de las demás organizaciones. Esto es de unirnos todos como hemos sabido hacerlo, como lo hemos estado haciendo, y trabajar mancomunadamente para que se respete por lo menos ese tipo de asuntos, porque ya tenemos la señal y ahora todo porque hay una emisora que tiene mejores equipos nos lo están quitando. Creo que no es justo. La radio tiene un lugar central, pero necesita dos acciones estratégicas muy importantes. La primera, meterle proyecto político a la radio. Y lo segundo es potenciar su capacidad de converger y dialogar con otros medios de comunicación y con proyectos de comunicación más amplios. Es decir, si creemos que la cosa es seguir haciendo emisoras como las veníamos haciendo, ese no va a ser el futuro de la radio. El futuro de la radio es el futuro en el escenario de la convergencia, no solamente en el escenario digital, sino en el escenario comunicativo político. Te pongo dos referencias. Una, convergerá con la multimedia en el espacio digital, pero también convergerá con el performance, la actuación política y la movilización ciudadana. Sí hay unas diferencias en cuanto a ver la emisora como emisora comunitaria o de pronto como algo más, de pronto de una perspectiva más financiera o de pronto conocer lo popular solo como la música carranga. Hay que armarle un proceso a todos los programas y es en ese estamos, ¿sí? O sea que cada programa tenga su audiencia. Y bueno, en lo que llevamos ahora en estos 3 meses ha sido como acogido, la gente ya nos ha llamado, ya están como conectándose, están identificando la señal, están identificando los programas. Pero bueno, todo esto hace parte de un proceso. La radio comunitaria tiene su sentido en la medida que se vincula a un proyecto social, un proyecto político. Cuando no está amarrada a eso, puede ser un buen negocio. Aquí lo que hay que decir es todos los ejemplos que se ponen, que la Cometa, que la gente del Magdalena, que la gente de Nariño. Cuando uno comienza a hablar de eso, está hablando menos del mapa radial y más del mapa de movimientos sociales. Y de movimientos sociales que comprenden que la radio es un lugar fundamental socialmente para poder construir su dinámica. Entonces uno diría, no es que la radio no sea fundamental pensarlas desde el medio, sino que es que el medio solo no es por sí mismo válido. Lo que es válido es cómo el medio es construido socialmente por una colectividad, por una comunidad, y le va dando sentido y lugar a su presencia y su existencia. Y ahí está precisamente el tema de la supervivencia, y ahí está precisamente el tema de la pertenencia. O sea, cuando uno gana posibilidad y viabilidad económica, también de una u otra manera está preguntándose de dónde sale esa viabilidad económica, de dónde salió la plata para que yo sobreviva. Mire, es la cooperación internacional. Yo no tendría que preguntar por qué la cooperación internacional. O uno dice, no, mire, es que esto tiene que ver con los proyectos que organizamos aquí en comunidad. Ah, bueno, eso, ¿cómo funciona? Eso tiene que ver con el mercado y con los negocios locales, con las redes económicas locales. Ahí es donde uno tiene un nivel de la pertinencia. Y el otro es si se acabaran hoy, ¿a quién le duele? ¿Quién extraña la radio comunitaria mañana? Y ese es precisamente el sentido fundamental que está en que la extraña quien de una u otra manera ha pasado su sentido, su apuesta política, su proyecto vital, su proyecto de vida por ahí. Y finalmente eso es lo que le da sentido a un medio de comunicación. Entonces, ese es un espacio netamente participativo. Esto es pura comunicación participativa, lo que buscamos a partir de estos espacios radiales. Alto Voltaje, Javeriana Estéreo, 91.9. Archivos Sonoros, Planeta Paz, Fundación Chasquis, Radio Sutatensa, Red Loma Sur. Presentación: Ana María García, Paola Páez, Tatiana Onzaga, Sebastián Aristizábal. Investigación: Lorena Chacón, Pamela López, Pilar Mendoza, Vanessa Peralta, Lady Pulido, Juan Camilo Rocha. Archivo Sonoro: Jessica Marín. Edición: Juan Manuel Arias, Amanda Orjuela, Jorge Páez. Dirección: William Zambrano.